Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 353, el día 6 de marzo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y contamos desde el inicio de este viajecito de casi dos horitas con la presencia del profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bienvenido, bien. Bueno, querido Ale. Saludos y a gracias todos por estar acá. No, por favor. Bueno, y decíamos, vamos a pasar primero las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a eso nos aferramos, jamás esclavos, nunca, de nada. Y a modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir? Un recorte para resaltar partes del discurso del presidente de la Nación que emitiera el primero de marzo, al inicio de las sesiones ordinarias de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores. Lo que nos pareció, después que escuchemos sus palabras, lo vamos a compartir. Después se recibió en la Argentina la visita de una comitiva de la Organización de Estados Americanos que está haciendo un informe respecto a la violencia contra las mujeres, no solamente las violencias físicas, intrahogareña, sino también las violencias económicas, las violencias políticas, las violencias sociales que aún siguen vigentes. Y en este caso también se resaltó el tema de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Una Cristina Fernández de Kirchner que, bueno, han intentado asesinarla, la está proscripta, y creo que es como el paradigma, ¿no?, de que nos hace recordar tal vez aquellas épocas del gorilismo de los 50, más furioso, más enjundioso, más destructivo, ¿no? Más destructivo de todo directamente. Después una rectificación que 3 años y medio después hace el gobierno nacional respecto a un pacto que había firmado en la época de Macriolandia un funcionario de la Cancillería Argentina con Inglaterra, con Gran Bretaña, respecto a Islas Malvinas, que por supuesto estábamos a un punto ya en aquel momento de renunciar al pedido y al reclamo de soberanía. Si llegamos, creo que llegaremos, las armas que contrabandea Estados Unidos a México, las consecuencias del consumismo del fentanilo, una droga realmente devastadora, ni punto de comparación con los daños que producen las llamadas drogas verdes, sea la coca, sea la marihuana, sean los hongos alucinógenos. El fentanilo tiene una particularidad que cuando llegue el momento lo vamos a desarrollar. Después de esto, las palabras del canciller de Rusia en el G20, Lavrov, donde realmente desnuda toda la hipocresía que sigue campeando, ¿no?, en el campo internacional, y que hoy día ya, como dijimos cuando estaba por empezar la guerra con Ucrania, producto de la incapacidad y de la falta de escrúpulos de los gobernantes mundiales del llamado mundo occidental, que actúan como perritos falderos de Estados Unidos y no solamente llevan a una región de Europa, o sea, consiguieron llevar la guerra directamente a Europa como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos que trae negativos, ¿no? No solamente la crisis económica, sino un avance del aparato industrial, del establishment norteamericano, sobre lo que era una incipiente digo porque no llegó a consolidarse, visto está, de desarrollo industrial y tecnológico para el mundo, dejando relegado justamente a la Europa, en este caso Alemania, Francia, que son, como ellos dicen, los motores de la Unión Europea, no solamente por su capacidad económica, sino también por su capacidad tecnológica y su capacidad de copar mercados. Bueno, hoy día Estados Unidos, con esta guerrita que les regaló, los retrasó prácticamente 20 años. La amenaza que había sobre el dólar como moneda de reserva ya está fuera de discusión. O sea, volvió a triunfar Estados Unidos. Biden, con su pasito cortito y sus zapatitos número 42, que anda a los saltitos, sigue siendo una bestia que consigue sus objetivos. Porque, bueno, los demócratas, ¿no? Yo a veces me defino, tengo familia en Estados Unidos, viajaba bastante seguido. Yo me defino como demócrata en Estados Unidos, claro, porque uno tiene que elegir entre ser demócrata o ser republicano. Bueno, y cuando uno ve lo que son los republicanos, prefiero ser demócrata, por los puntos altos que tienen los demócratas, ¿no? No solamente porque Noam Chomsky, uno de los pensadores de los cuales abrevamos en muchos conceptos y en mucha información que nos trae sobre el movimiento del sistema norteamericano, nos ha conquistado, sino también porque, bueno, en la cuestión de libertades civiles, son los que más defienden. Hay ahora una tendencia a permitir que haya sindicalización de los trabajadores precarizados. Hay un intento de parte del gobierno de Estados Unidos de poner un salario mínimo que deba ser respetado incluso por las empresas privadas. O sea, un montón de conceptos que, si uno compara respecto a lo que son los republicanos hacia dentro de Estados Unidos, y bueno, sí, soy demócrata. Ahora, hacia afuera, los más guerreristas siempre fueron los demócratas, o casi siempre. Es inevitable, o sea, las guerras más sangrientas de los últimos tiempos la han llevado adelante los demócratas, salvo la época de Bush con el volteo de las Torres Gemelas, que, bueno, la emprendió contra... Vos fijate que ni siquiera Bush la emprende contra Afganistán, cuando realmente Bin Laden y compañía son de Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita es socio en los negocios no solamente de Bush, sino también de los republicanos. Entonces dijeron, y bueno, algo tenemos que hacer, y bueno, vamos a seguir metiéndole bomba a Afganistán. Un Afganistán que ya estaba destrozado después de la guerra contra la Unión Soviética y que siguió destrozado porque nadie le aportó dinero para infraestructura o para mejorar la vida de las personas. Y bueno, y ahí se desencadenó otra vez la tormenta de las bombas sobre un territorio que ya estaba devastado para seguir devastándolo más. Y de paso cañazo, sacarse de encima el tema de no tener que ir a la guerra con Arabia Saudita, ¿no? Que son sus socios. Y a nivel pensamiento, a nivel reflexión, se habla mucho de las elecciones, se habla de candidaturas, se habla de alianzas, coaliciones, uniones, articulaciones para ganar elecciones. De lo que no se habla es del proyecto. Porque, digamos, la coalición que hoy día está gobernando llegó con ese objetivo, que no vencer al supremacismo totalitario de cabotaje aquí en Argentina. Ok, ese objetivo se consiguió, pero la carencia de un proyecto comenzó a hacer agua las acciones del gobierno nacional. Si bien es cierto que hubo una pandemia y que el gobierno sacó conejos de la galera para enfrentarla, y bueno, y lo hizo bien, y se consiguió salvar muchas vidas a pesar de todas las que se perdieron, y se mantuvo el aparato productivo en marcha, y no fue la hecatombe económica y social, convengamos que la herencia macrista de casi el 40% de pobreza en la Argentina le agregó casi 10 puntitos más, ¿no?, en lo que va de gobierno. Lo cual también nos demuestra que incluso dentro de la coalición gobernante, las internas, las peleas palaciegas, los dimes y diretes, redundan en que justamente todo eso sucede porque no hay un proyecto. Si hubiera habido un proyecto que amalgame la coalición, y bueno, todo el mundo sabe cuál es su rol. Y esta es una coalición de tres patas, donde está la pata liberal de Sergio Massa, está la pata popular, kirchnerista peronista, con Cristina Fernández de Kirchner, y está la pata administrativa. Ahora resulta que el que venía para administrar dijo, ah no, este sillón es mío, la llave de la puerta la cambio y a partir de ahora no te conozco. ¿No? Algo así había hecho en su momento Raúl Ricardo Alfonsín. Las nuevas generaciones no tienen ni idea de esto, esto pasó allá por el año 1983, o sea, la democracia se fortalece mediante una unión que era la multipartidaria, donde había promesas, donde había buenas ondas, donde había, digamos, intenciones de formar, no se decía un gobierno de coalición, pero sí un gobierno donde estuvieran representados los sectores más fuertes que sostenían la democracia, cosa que no fue así, ¿no? O sea, apenas llegó Alfonsín, hizo lo mismo que Alberto. Cerró la puerta, cambió la llave y dijo, yo a vos no te conozco, y se acabó la multipartidaria. Y la segunda ley que saca fue la famosa ley Mucci, para las nuevas generaciones, le digo que era prácticamente terminar con los sindicatos y con las libertades sindicales. Venía por eso Raúl Ricardo Alfonsín, que ese fue también su gran error. Y tampoco nos podemos olvidar que dentro del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, especialmente en el Ministerio de Interior y en los servicios de inteligencia, seguían habitados por personajes recontra conocidos, asesinos de todo calibre de la última dictadura que había terminado hacía meses. Que fresco en la memoria de nosotros, los que ya tenemos décadas acumuladas, Guglielminetti, ¿no? Guglielminetti, un secuestrador aliado a una banda que operaba en el 601 de inteligencia del ejército, conocida como la banda de Aníbal Gordon, que era una mezcla de asesinos, delincuentes comunes y políticos. Bueno, y ahí estaba Guglielminetti, que se ocupaba de los secuestros, y queda todavía en la memoria, de los que acumulamos décadas. Había en ese momento un secuestro que era de Sivak, un señor que era empresario, qué sé yo, y que la esposa de Sivak era de regambre radical. Y en el momento en que está entrevistándose con el que era en ese tiempo el ministro del Interior, Trócoli, ve con asombro que al lado de Trócoli estaba Guglielminetti, uno de los sindicados como los secuestradores de su marido, que todavía seguía con vida y después de eso nunca más apareció. Entonces, digamos, Raúl Ricardo Alfonsín tiene sus tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Alberto, no sé, en algunas actitudes intentó imitarlo. Espero que no haya sido también con lo de los servicios de inteligencia. Y después, claro, cuando uno gana sin proyecto, es igual, ¿para qué querés ganar? Si convengamos que si tenemos que tomar como muestra este periodo de la coalición desde el año 2019 a hoy, el macrismo sigue vivito y coleando, no fue tocado ninguno de sus intereses, no tenemos músculo para enfrentar las maniobras gravísimas que está llevando adelante esta oposición artera, esta oposición salvaje, podríamos decir, en la cual podemos englobar, creo que la mayoría de los argentinos estamos viviendo una época de emergencia energética. O sea, sin ir más lejos, quien les habla está sin luz desde ayer, con la temperatura que hay. La semana pasada en la zona de Banfield, Loma de Zamora, pasa lo mismo. En muchos lugares de la República Argentina sigue habiendo, no se puede restablecer el servicio de energía eléctrica. Entonces quiere decir que por un lado el gobierno le baja los decibeles al atentado diciendo que es un sabotaje, y podemos decir que esto no es un sabotaje, esto es uno de los atentados más serios que sufrió la democracia en la Argentina. Estamos hablando de casi 30 millones de personas que están sin energía eléctrica. Entonces no es como la explicación que dio el secretario de Energía, que dijo no, porque funcionaron las alertas de las alarmas, entonces tiene un sistema de cortes y va a tardar 2 días en volver la electricidad. No es así. Esto fue un atentado y lo estamos pasando por alto y no se le está dando la debida importancia por aquello de... mejor no lo digas. ¿Por qué? Porque genera pánico. Después, por otro lado, el tema de la justicia, ¿no? O sea, la justicia sigue, y estoy hablando de los que están, los que se identifican con este lado de la grieta, siguen tranquilos en sus palacios, en sus cómodos despachos, y muy poco dispuestos a romper el blindaje y salir a dar pelea interna contra las monarquías judiciales. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma. Entonces podemos nombrar insignes, juristas, gente que a uno en su momento le hace hinchar el pecho por decir, pero qué bueno, los derechos subjetivos, los derechos humanos, los derechos, pero cuando llega el momento de llevar eso adelante internamente, esto es, que un secretario de juzgado le diga a su juez, mire señor, usted lo que está haciendo está fuera de la ley, y se le plante... No existe eso, con el riesgo de ir preso. Y bueno, y sí, ¿qué va a hacer? No es lo mismo la prisión que va a sufrir un secretario de juzgado que la que sufren millones de argentinos todos los días, ni los abusos. Entonces digo, tenemos que salir del gueto. Esto significa que los que están de este lado de la grieta tienen que poner un poquitito más de sí mismos e imitar al pueblo, que es el que pone todo. Porque en definitiva el pueblo no tiene retaguardia. Ahora, justamente nosotros que estamos en la retaguardia y sí tenemos retaguardia. Pero el pueblo cuando sale a la calle a protestar muere. Los jueces, los fiscales, los secretarios, los prosecretarios, los empleados, nunca van a morir por protestar contra un jefe. Pero así todo, meten violín en bolsa, miran para otro lado y siguen siendo unos burguesitos burócratas a los cuales en algún momento va a haber que corregir. Esperemos que se dé vuelta la tortilla y que tengamos un proceso popular lo suficientemente fuerte como para llamarlos al orden y que asuman el rol que les corresponde si dicen que están de este lado de la grieta. Y si no están de este lado de la grieta, perfecto, ya sabemos de qué se trata y pasaremos a otra cosa. Antes de entrar en el primer audio, encontré un fragmento que distribuyó Radio Rebelde en el mundo, que es sobre Pablo Míguez, un adolescente de 14 años, secuestrado en el año 1977 en Avellaneda. Se lo llevaron junto a su madre, Irma Sayago, y a su compañero. Pablo pasó varios meses en el centro clandestino El Vesubio, flaquito, alto, delgado. Vio cómo torturaban y violaban a su mamá, también a él, a Pablito, como le llamaban otros prisioneros. Lo torturaron delante de su madre para que ella diera informes, pero no eran informes políticos. Informes económicos sobre una hipoteca que había sacado sobre su casa. Y eso algún día voy a hablar y me voy a extender un poquito más de las bandas que estaban en la represión y salían a buscar objetivos económicos, de los cuales mi familia fue víctima también. Y bueno, conclusión, la vida de Pablito termina en la ESMA. Allí hace contacto con Lila Pastoriz, una gran compañera declarante en las causas de derechos humanos. Y finalmente el niño es trasladado y es uno más de los desaparecidos, luego de ser violado salvajemente, roto sus huesos, al igual que el negrito Avellaneda, ¿no? Y al igual de otros 500 niños que aún faltan. Así que bueno, eso quería decir, eso quiero resaltar. Memoria, verdad y justicia, esa es la balsa que nos mantiene a flote. Vamos con el reporte número uno. La propuesta se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en fusiones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado, Y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha extendido en ese territorio. Si aquella reforma de la justicia federal suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados, que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta a la República y quién no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones. Atentar contra la Constitución, atentan contra la Constitución, lo que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, olvidando que la lamentada división de poderes rige para todos en la República. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida, aprovechando a sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial. Que nadie lo olvide, vivimos en una República. Bueno, se despertó de la modorra y parece que en los últimos minutos del partido dijo, bueno, hay que poner todo. Y bueno, están poniendo. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero de quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno, por influencias, más que por su trabajo y las leyes, eso te demuestra que tu sociedad está condenada. Vamos con el tema número uno. Los que dan la vida y los que negocian. Los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita. Los descamisados y los alcahuetes. El pueblo peronista y los que traicionan. Como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme compañero. Si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55 sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Al general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones vendiéndolo con sus manos. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos, ni nos julepeó la cara. Fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en Pueblada, la cuestión no fue sencilla. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Del disco Cantata Montonera, que empezó a grabarse en la clandestinidad, digo, aún en el 1973-1974, el grupo Huerque Mapu nos trajo este tema que creo que es aplicable para los tiempos que vivimos, especialmente para aquellos que ocupan poltronas muy cómodas y que hablan en nombre de la revolución y que hablan en nombre de los derechos humanos y que hablan en nombre de tantos héroes, heroínas y gente que puso todo para que este país fuera un poco mejor y dejaron su vida en ello. Y sin embargo, hoy tenemos unas bandas de burócratas administrativos que sacan provecho de otras luchas que no reconocen y que cuando llega el momento de actuar, actúan como lo que son, traidores. Vamos a escuchar el reporte número 2, la comitiva de la OEA que vino con el tema de los abusos contra las mujeres. Visita del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es de la OEA, en términos de una invitación que recibimos del Estado argentino para hacer una consulta técnica. En ese sentido y como un proceso metodológico, llevamos 3 días ya escuchando una serie de entrevistas, de casos, de testimonios, de distintos espacios donde las mujeres están sufriendo violencia política. En ese marco, nosotros el día de hoy hemos presentado un informe preliminar, que son como las primeras ideas que nos surgen de estos 3 días de visita, que han sido muy intensos, porque nos hemos reunido con todos. Sí, hemos podido constatar que estas manifestaciones de violencia en el ámbito político pueden ser ejemplificadas con hechos concretos al interior de los partidos políticos, al interior de los sindicatos, en las universidades, en los medios de comunicación, porque hemos tenido una interesantísima reunión con periodistas que nos expresan que justo ellas, estando en el corazón del huracán del poder, muchas veces sufren todos estos estas consecuencias de estar tan cerca del poder, ¿no? El hilo conductor que hemos encontrado tiene que ver que hay un despliegue de discursos de odio, discursos violentos, que van menoscabando a la víctima, humillándola, deshumanizándola, diríamos. Y luego estos hechos, estos discursos de odio, casi podríamos decir, constatamos también en la visita que la justicia argentina, al igual voy a decir que muchos de los sistemas de justicia en América Latina, al no tener una visión de género, un enfoque de cómo ocurren los hechos de violencia, aíslan los actos concretos, ¿no? Y no los relacionan, digamos, relacionan que una práctica concreta tiene que ver con toda una serie o un contexto que va creando ese sentido de clima de impunidad y legitimación de la violencia. Conclusión, el tema no es solamente Cristina Fernández de Kirchner, no, acá hay una violencia institucional contra las mujeres que también se barre bajo la alfombra. Y que no es solamente política, es política, económica, social, es hasta de política criminal, ¿no? O sea, pareciera ser. El otro día, creo que acá en La Retaguardia hicieron un reportaje sobre el revanchismo machista, que me pareció muy, muy, muy oportuno, porque yo en algún momento hacía la composición del lugar de qué pasa en los barrios cuando en las grandes capitales se habla de ni una menos. Y en los barrios pasa que el machirulo llega a la casa y le pega a la mujer porque dice, así que vos ni una menos, bueno, pinto más, a ver, andá, quejate. O sea, existe un revanchismo salvaje, brutal, y es real. Es real. Y lamentablemente los avances que se consiguen por un lado significan la violencia que sufre otra vez la parte más vulnerable de la población. En este caso las mujeres, que son muchas veces sometidas a violencia económica también, porque no tienen a dónde ir. Porque no tienen a dónde ir. Porque si el tipo les pega, las revienta trompadas, y la gente acá le dice, no, pero andá y denuncia. Pero andá y denuncia, ¿dónde? Va y denuncia y tiene que volver a la casa con el mismo tipo que la fajó. Y es peor. Y los hijos también la ligan, y la ligan todo el mundo. Entonces digo, por eso insisto, creo que estamos en un momento fundacional de la Argentina donde hay cuestiones que ya no debemos estar pidiéndole que alguien intervenga y la solucione. Yo creo que cada uno, en su medida, tiene la posibilidad de colaborar en la solución o por lo menos en paliar los males más salvajes que están sufriendo los sectores más vulnerables de la Argentina, más aún con esta crisis económica que lo que hace es agrandar la violencia, ¿no? Vamos a escuchar el temita número 2, este se lo dedico al compañero don Alejandro Correa. Duro con él, Carlos Puebla. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Estamos precisando aquí en la Argentina un John William Cook. Estamos precisando, no digo un Fidel, pero sí la coherencia ideológica y política que se tiene en las revoluciones. Porque haber hecho una revolución para después generar una banda de burócratas administrativos que se hinchen la panza a costa del dolor del pueblo y que se desprendan de sus obligaciones revolucionarias y políticas diciendo, ah no, yo soy neutral. Está llegando el momento en que eso se va a terminar. Vamos con otra macriolada. La entrega de Malvinas, reporte número 3. El canciller Cafiero está participando en la cumbre del G20 y tuvo la propuesta de parte del canciller británico de una reunión. Aprovechando esa reunión, el canciller le comunicó al canciller británico dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que la Argentina propone retomar formalmente el proceso de negociaciones que quedó suspendido, congelado unilateralmente por el Reino Unido antes de la Guerra de Malvinas, en febrero de 1982. En cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, Argentina propone una reunión en Nueva York a los efectos de definir una nueva agenda. Esta propuesta requiere de una nueva agenda. Esa nueva agenda se propone reemplazar aquello que el gobierno de Macri llevó adelante en ese comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como Foradori Duncan. Es un paso muy importante el que está dando la Argentina. Ese comunicado conjunto fue amplia y duramente cuestionado en el Congreso por amplios sectores de la sociedad argentina en cuanto resultaba contradictorio con los intereses nacionales. En función de los trascendidos que surgieron por un libro publicado por Alan Duncan, un libro de memorias, donde daba cuenta de las circunstancias en que se había negociado ese comunicado conjunto, la Cancillería inició un sumario administrativo de investigación que se encuentra en el área competente. ¿Qué circunstancias? Las circunstancias tenían que ver con lo que en sus memorias Duncan daba cuenta de que la negociación se habría producido en la cava de la Embajada Británica en Buenos Aires y que habría habido una inconducta por parte del representante argentino que de algún modo era festejada por el señor Duncan, diciendo que al día siguiente no se acordaba de qué era lo que establecía, lo que habían acordado, ¿no? Un hecho sumamente grave. Alcohólicos, chabacanos, irreverentes, violentos, irresponsables. Eso es Macriolandia. el tema número 3 es demasiado dulce para lo que venimos hablando, así que lo vamos a dejar para otra circunstancia. Era un tema de Puerto Candelaria que se llamaba Senderito de Amor. Pero vamos a ir con el reporte 4. Pero antes de eso, el reporte 4 tiene que ver con el contrabando de armas y de fentanilo desde Estados Unidos hacia México. Pero cuando decimos que Estados Unidos es una de las potencias más peligrosas que existen hoy sobre el planeta, también nos referimos a esto. Liberación de sustancias tóxicas. Tras el descarrilamiento del tren en Ohio, todos vimos las imágenes de un tren que se prendía fuego que llevaba una carga de químicos tóxicos, provocó un gran incendio y se ordenó la evacuación de la población del área cercana. Yo escuché al mayor, al intendente de la ciudad, diciendo directamente, marcando en un mapa en rojo, diciendo directamente, los que estén dentro de esta área van a morir. Así, de una. Le dijo, señores, todos los que estén acá adentro van a morir. Y eso pasó. Trent Conaway se llamaba el mayor. El tipo declaró el estado de emergencia y detalló que los vagones que descarrilaron contenían sustancias peligrosas. Después empezaron los especialistas a decir a ver de qué se trataba las sustancias peligrosas que liberaron al aire. Y son la combustión controlada, dicen, combustión controlada. Se liberó al aire cloruro de hidrógeno y fosgeno, que es el gas tóxico que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Eso es Estados Unidos. Ahora sí, vamos con el reporte número 4. Asume que durante el 2022, México tuvo un saldo rojo de 30.968 homicidios, un incremento que pasa del 7% con respecto al 2021. No hay un seguimiento en contra de los violentos y no hay un castigo. Y esa impunidad hace que se repitan y que les salga barato el cometer homicidios dolosos, extorsiones, cobros de derecho de piso, secuestros, robos y que lo sigan repitiendo. La ubicación geográfica de México es un agravante en las causas de violencia en el país. La vecindad con los Estados Unidos hace que el territorio mexicano sirva de tierra fértil para el narcotráfico hacia el principal consumidor de estupefacientes en el mundo. Solo en 2022 se registraron 107.000 fallecidos por sobredosis de drogas del lado norte del muro fronterizo. Evidentemente que ellos tienen un problema de salud pública muy grave, pero nosotros lo que tenemos, además del problema de salud pública, es la violencia homicida para trasladar esas drogas hacia los Estados Unidos y para pelear las plazas donde trafican, donde transitan. Se calcula que más de 200.000 armas, muchas de ellas de alto calibre, ingresan anualmente a México desde los Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. 7 de cada 10 delitos en México se cometen con armas de contrabando, mientras que en los últimos 4 años se contabilizan cerca de 148.000 homicidios en toda la República Mexicana. En la medida en la cual se siga recrudeciendo los mercados ilícitos que se alimentan de estos efectos complejos, arma, droga, dinero sucio, y no se aborde en esa integralidad, vamos a seguir como que dando vueltas en círculos. Entonces yo sí creo que en los Estados Unidos debe haber conciencia de que esa liberalidad, que no solamente les cuesta a ellos vidas, porque ha habido ya un recrudecimiento también en violencia doméstica con este tipo de armas, sino que también está generando indirectamente el efecto de armar, de fortalecer, de darle vías a quienes hoy en día están produciendo y traficando esta sustancia que irrumpe con mucha fuerza en los mercados ilícitos y en la salud pública, que es el fentanilo. Este opioide y otros similares se han cobrado la vida de al menos 70.000 personas durante el 2022 en la Unión Americana. Los políticos estadounidenses, sus dirigentes y sobre todo los congresistas demócratas y republicanos, asegura el especialista, deben entender que no hay forma de resolver el tema del fentanilo que va de México hacia los Estados Unidos si no se toca de manera eficaz la ausencia de regulaciones en el norte y el lavado de dinero. Como en las novelas policiales, hay que seguir la ruta del dinero y ahí se llega a los culpables, ¿no? El fentanilo es una droga insidiosa porque es un compuesto que está dentro de la mayoría de los analgésicos y de los antidepresivos. antidepresivo, ¿no? Fíjate qué cosa rara. Y mucha gente que quedó viciada, que quedó adicta al fentanilo, fue por recetas médicas legales. O sea, iban con un dolor de espalda y qué sé yo, toma, le daban tal cosa, no voy a decir los nombres, le daban tal remedio, pero que lo produce un laboratorio formal, no es que lo produce un mexicano escondido en una cocina en la selva. Por eso no se combate el fentanilo. De esta manera Estados Unidos solucionó otro problema, el tema de las drogas verdes. Como las drogas verdes venían desde el sur y eso generaba dinero que iba a los bolsillos de los sureños, que mal después se desparramaba en las sociedades por las vías ilícitas, que hoy día podríamos decir que si hacemos un mapa de dónde existen controles estatales y dónde no, la mayoría de la economía es la economía informal, que se alimenta justamente del contrabando, del delito, de la drogadicción, de la venta de armas, del secuestro, la extorsión y todos los comportamientos mafiosos. Ahora, cada vez que damos una mala noticia de este tipo a nivel social global, que involucra a millones y millones de personas, siempre encontramos a Estados Unidos. Y a la DEA, no nos olvidemos de la DEA, porque el primer quilombo que empieza con las armas de Estados Unidos a México, allá lejos y hace tiempo, empieza con una operación de la DEA que se llamó Rápido y Furioso, como en la película, porque le ponen nombres rimbombantes, donde un juez autoriza que la DEA contrabandee armas para las bandas de narcotraficantes con la idea de que eso iba a promover el delito y que finalmente cuando esos traficantes volvieran a Estados Unidos serían detenidos. Bueno, esto no pasó, el tráfico nunca se paró y ahora a toda este cóctel le agregaron el fentanilo. E insisto, el fentanilo, la mayoría de las personas que están adictas a esa droga es por recetas formales, en los centros de asistencia médica. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, ese es nuestro camino, la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no violencia activa, la resistencia es pacífica, es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil y eso se transforma en un arma política y de ahí no nos tenemos que ir. Memoria, verdad y justicia y desobediencia civil. Vamos a escuchar el tema número 4, también dedicado acá a mi amigo el profe, de Judy Reyes, mexicana ella, el corrido de Camilo Torres. Cura de negra sotana, guerrillero de fusil, siempre luchó contra aquello que al pueblo quiso oprimir. Deja la iglesia, Camilo, toma el rifle y ve a luchar. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Camilo vio en Colombia un pueblo hambriento de pan y sediento de justicia lo reclamó con afán. Su lucha fue por el pobre contra el rico en el poder. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Lo que necesita el pobre es todo un cambio social, porque cambiándole el amo no le remedian el mal. Esto lo dijo Camilo, su rifle lo confirmó. Un pensamiento con alas que América recorrió. Un pensamiento con alas que América recorrió. Orden de la oligarquía con la fuerza del poder. Maten a Camilo Torres, soldados en Santander. Luego un 15 de febrero del 66 lo vi caer con cuatro valientes en el rumbo de Chucurí. Caer caer con cuatro valientes en el rumbo de Chucurí. Cura de negra sotana, guerrillero sin igual, tu sangre fue colombiana, tu lucha es continental. Guerrillero, guerrillero, una tumba no tendrás, pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. Pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. Eran épocas en las que había un proyecto de liberación. No era solamente tirar tiros, es más, era el último escalón de la resistencia y de la liberación. Por eso insistimos, estos tiempos nos imponen la resistencia no violenta. Esos tiempos ya pasaron. Pero igualmente vamos a ir trayendo los temas de Judith Reyes, porque fue una cantante revolucionaria y que formó parte también de las luchas de resistencia. Creo que nos queda, sí, tenemos tiempo, de escucharlo a Lavrov, el canciller de Rusia, en el G20. Es el reporte número 5. Hola María Isabel, ¿qué tal? Bueno, como era de esperar, los ministros de G20 no han logrado realizar un comunicado conjunto y como era de esperar, han redactado un resumen de lo acordado durante sus encuentros aquí en el marco de G20 en Nueva Delhi. Hay que destacar que la reunión entre los ministros de Exteriores de los países del grupo del 20 se realizaba a puertas cerradas, pero nosotros tuvimos un acceso especial a parte de la declaración que realizó Sergei Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, precisamente en esta reunión. Así, Sergei Lavrov destacaba que Occidente convirtió el trabajo en la agenda del G20 en una farsa, buscando culpar a Rusia por sus fracasos económicos. También insistía Lavrov que hay que realizar una investigación rápida y justa del sabotaje del Nord Stream con la participación de Moscú. Y también destacaba que hay que poner una barrera a las sanciones ilegítimas y violaciones del libre comercio. Precisamente durante la rueda de prensa posterior hemos podido preguntar a Sergei Lavrov porque algunos países occidentales dicen que están realizando con éxito el aislamiento de Rusia. Pues Lavrov nos respondía que solo lo dicen ellos, que Moscú sigue trabajando con sus socios y en especial destacaba a los países latinoamericanos. Escuchemos. La crisis que sumió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños hace algunos años ha sido superada. Ahora la CELAC actúa como un grupo de países que están unidos por objetivos e intereses comunes, el desarrollo por regiones a través de la interacción y la cooperación. Por supuesto, esto permite aumentar el peso político de América Latina y el Caribe. En general, no entiendo cómo se puede hablar del aislamiento de Rusia cuando de ello solo hablan nuestros socios occidentales. Todos los colegas de los países en desarrollo no solo siguen comunicándose con nosotros, sino que también muestran interés en visitarnos e invitarnos. De hecho, Sergei Lavrov se sinceró y dijo que había hablado con otros representantes y les preguntó qué es lo que les promete Estados Unidos por condenar a Rusia y le respondían que no les promete nada excepto no castigarlos. Así que se trata de una verdadera presión. Precisamente aquí, en esta cumbre económica, buscaban hallar las vías correctas para salvaguardar el desarrollo económico de todo el mundo. De ello hablaba, por ejemplo, la delegación china. Escuchemos. Es necesario fomentar un desarrollo global armónico, oponerse a la política unilateral, al proteccionismo, la desunión y la ruptura de vínculos. Los problemas internacionales deben resolverse mediante el diálogo. No se puede llevar a cabo una política de fuerza e incluso promover la confrontación entre las partes. La cumbre de G20 termina así sin una declaración conjunta, pero eso sí, los países están de acuerdo de que hay que buscar una vía de diálogo para solucionar las crisis tanto económica como política. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Volvimos en América Resiste. La vuelta de hoy es la número 353, el día 6 de marzo del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia con la operación en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Que yo no me presenté ni me hice cargo de este de lo que estamos emitiendo. Ángel Fernández Yexman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora, lo esperado, la charla con el profesor Alejandro Correa. Seguimos acá. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andas? Gracias otra vez por la compañía, gracias por estar acá. Y yo creo que, a ver, los programas, más o menos, en lo conceptual, yo intento marcar como un hilo conductor que vaya enlazando las distintas instancias de lo que vamos emitiendo. Siempre con la inteligencia, o siempre con la intención, mejor dicho, más que con la inteligencia, de, en la medida de lo posible, proveer insumos para la discusión, el debate, el pensamiento crítico. No, por eso traemos un picadito de distintas cuestiones que son reales y actuales, muy reales y muy actuales, pero y que muchas veces las personas no se informan porque están en otra cosa o porque no forma parte de su área, pero bueno, nosotros intentamos desde esta humilde trinchera de América Resiste, dentro de la gran trinchera que es La Retaguardia, proveer insumos para la discusión. Y yo creo que hoy el tema es la coherencia respecto a los proyectos, y mejor dicho, y eso también lo podemos contraponer, la falta de proyectos y sus consecuencias, o tener un proyecto y mantener coherencia sobre el proyecto que se tiene. Puede tener resultados positivos, digo, ¿se pueden conseguir logros? Y bueno, tal vez sí o tal vez no, pero lo que no se puede hacer es no intentarlo. No sé qué opina don Ale respecto como a esto. En todas las cosas que uno quiere hacer en esta vida, el problema es hacerlas, es ponerse a hacerlas. La cuestión, yo no sé exactamente vos qué estás pensando, yo se me ocurrió algo, pero no sé si viene al caso. Tal vez a lo mejor la gran cuestión es que los proyectos o los lugares a los que querramos ir sean los mismos. Porque a veces cuando esas cosas no quedan muy explícitas, resulta que estoy yendo con una persona que está queriendo ir a otro lado. Parece que voy, que va para el mismo lado que yo, pero no es lo mismo. Entonces, a veces cuando esas cosas no se hablan más a fondo o no se explicitan a fondo, hay cuestiones que después las terminás pagando. Por ponerte un ejemplo cualquiera, ¿no? Uno, agarramos un ejemplo así, uno que se me ocurre. Por ejemplo, se puede estar al frente de todos. Voy a poner un ejemplo así. Vos lo dijiste hoy al principio de tu intervención, cuando empezó este programa. Claro, hubo un acuerdo que era más bien casi defensivo. Nos juntamos todos para que estos tipos desaparezcan. Bueno, eso se consiguió. Ahora resulta que ahí adentro hay mucha gente, y no toda la gente que está ahí adentro va hacia el mismo lugar. Y eso, cuatro años después, o casi cuatro años después, se nota. Se empezó a notar, y se empezó a notar mucho. No sé para qué lado, no sé cómo sigue la historieta ahora, pero eso yo creo que es un precio que se está pagando por algo que en su momento no se hizo y que, bueno, es discutible si estuvo bien o estuvo mal. No sé si las cosas es bueno plantearlas en esos términos. Es lo que había, es lo que se hizo en un momento. No sé de lo que se anda arrepintiendo las cosas que hizo yo, ¿no? Pero bueno, tenía limitaciones. Estas son las limitaciones. Este es el cierto punto. Vos sabés que, hablando de esto de los proyectos, me acuerdo, época del Menemato, había en la primera etapa representados distintos sectores, muchos provenientes de del campo nacional y popular, muchos del peronismo más formal, más ortodoxo, pero también había progresía, también había cuadros de organizaciones, de exorganizaciones armadas, o sea, gente que tenía un proyecto y que tenía una memoria histórica respecto a lo que era el peronismo, con sus distintas vertientes, ¿no? Sabemos todos, o algunos saben cómo terminó la historia, no demasiado bien en esas discusiones. Pero me acuerdo que hubo un intento, o varios intentos, de darle un contenido a lo que era el primer momento del menemato. Claro, nosotros lo que no éramos conscientes o no queríamos... Uno, a veces, ¿ves? Ahí me viene la historia de la persona que recibe infidelidades. Muchas veces no es que no las sepa, sino que prefiere no saberlas. Quiere ver, claro. ¿No? Sí. Tal vez alguna vez te he contado algún chiste que se hacía entre los militantes de los 70 respecto al general Perón, ¿no? Que había dos personajes encumbrados de las guerrillas montoneras y Perón les da una pala para que hagan un pozo. Cuando hacen el pozo le dice, bueno, ahora métanse adentro. Y Perón se abre la bragueta y empieza a orinar. Y uno de los personajes le dice al otro, che, pero nos está meando. Y el otro le dice, no, llueve. Claro. Entonces digo, muchas veces uno, digo, también estoy hablando de la coyuntura actual, prefiere no ver. Claro. Prefiere sí, no pero ver. No sé si es bueno eso. No, obvio que no es me bueno. Parece que no, no, es malísimo. Sí. Pero por otro lado, vos fíjate que las coyunturas son cada vez más perentorias, ¿no? Las próximas elecciones, ¿podemos definir un modelo? En este momento en que hay que ganar las elecciones, aún ya directamente lo podemos definir como enemigo que está llevando adelante acciones directas muy preocupantes y que, por ejemplo, desde el gobierno nacional yo noto que se le baja el precio, por ejemplo, el sabotaje, entre comillas, a la red eléctrica. Sí. No fue un sabotaje, fue un atentado. Para mí eso es un atentado, esto no es un sabotaje. Yo tengo mis serias dudas si son los narcos solamente. Respecto al claro. Tema publicitario, sí, claro. de si a los narcos no les conviene hacer este despelote. No, después decían que no eran los narcos, decían que era una interna política con el intendente. No sé. Sí, porque ahí está Perotti, digamos que Perotti es un aliado extraño dentro del Frente de Todos. Pero más allá de esa coyuntura, yo quiero volver por ahí al caracú de la cosa, ¿no? Que es, ¿tenemos proyecto o no tenemos proyecto? Porque por ahí vamos, ¿viste? Onda, bueno, vamos para allá. Y nadie para, menos hoy día, ¿no? O sea, hay como un dejarse llevar. Entusiasmado, una acción emocional, entusiasta, que tampoco se mantiene en el tiempo, porque hoy se entusiasma con ir para allá y mañana le dice, no, vamos para el otro lado, y bueno, y agarramos todo para el otro lado. Pero digo, yo creo que lo que carecemos son de un pensamiento profundo. Yo no sé si tenemos tiempo de acá a las próximas elecciones. Es más, yo alguna vez te lo he comentado, una propuesta mía muy loca era haberse abstenido todo el campo popular en las últimas elecciones presidenciales. Que jueguen ellos, o sea, yo creo que a este pueblo y a nuestro pueblo le falta más macrismo todavía. Todavía le falta más macrismo. Porque vos fíjate cómo se da la dinámica, es una dinámica perversa. Aparece el peronismo, acomoda a los tantos, incorpora un sujeto social a la sociedad en la época del primer peronismo, se produce un bienestar económico, un 50-50, reparto de la riqueza, trasvasa dineros de las patronales a los trabajadores, y hacia allí vamos. Y después viene el 55 y destroza todo lo que se hizo. Y después vuelve el radicalismo con un gobierno tipo curita, tipo parche, que termina siendo condicionado, sojuzgado, vencido, que se retira antes de tiempo, y otra vez vuelve el liberalismo, con una máscara populista, como fue el gobierno del Menemato, y que en definitiva vino a completar lo que no había completado el 55 y la del 76. Y lo consiguió. Y después viene un De la Rúa que dura nada, porque ya no había más nada para entregar, hizo la tarea sucia, y vuelve el peronismo con Néstor y Cristina, y después viene el 4 años de macrismo, destrozan absolutamente todo. Y hoy día estamos casi al final de un gobierno, entre comillas, nacional y popular, y de las consecuencias que nos dejó el macrismo no solucionamos ninguna, no sé cómo la ves. No. Yo lo que pasa es que, bueno, volviendo a lo que habíamos, en donde habíamos empezado a hablar, no es que no haya un proyecto. No sé si lo que pasa es que hay proyectos distintos. Yo, por ejemplo, yo no creo de que el actual presidente no tenga un proyecto. Yo creo que sí lo tiene. Lo que pasa es que me parece que no es lo mismo que como nunca lo dijo, entonces tengo toda la sospecha de que no es el mismo que tengo yo. Esa es la cuestión. Me parece ¿por dónde intuís que va? Porque vos fíjate, tenemos que hablar de intuiciones y de fe. Tenemos que hablar de intuiciones. ¿Por dónde intuís? Él cada vez más está apareciendo a Larreta. Ah. O sea, algo así como no llegando a los extremos de Patricia, que quiere salir sacar al ejército a la calle, pero me parece que es eso, la ancha avenida del medio. Él, no te olvides que él en algún momento anduvo por la ancha avenida del medio, o intentó andar, una ancha avenida del medio que no existe, dicho sea de paso. Uh-huh. No, porque eso es un invento chino que no existe. Acá siempre hubo la famosa grieta, que son las clases sociales, nada, dicho de otra manera, uh-huh, que siempre estuvieron en conflicto, desde la independencia y desde antes también. Ya en la independencia había, si querés lo podemos hacer un raconto así muy rápido, pero bueno, está la sospecha si Saavedra no lo mandó a matar a Moreno cuando iba en el barco. Nunca se pudo terminar de averiguar. Muere en circunstancias Moreno, estoy hablando de la primera junta, ¿no? Después vinieron los unitarios y los federales, una guerra bastante larga. Después vino el fusilamiento de Dorrego por el en ese momento coronel Lavalle. Después vino Rosas. Después vino Pavón. Después vino una batalla muy rara que se llamó Cepeda, que fue donde aparentemente Urquiza se rinde ante Mitre, el centralismo porteño. Uh-huh. Después la guerra del Paraguay. Fíjate, todo eso... Y, es cierto. Y fue, sí, para, sí, fíjate, claro, todas las cosas que fueron pasando. O sea, podríamos también intuir, otra vez la intuición, que la derecha no necesita explicitar un proyecto, porque no, lo tiene, es la dominación. Tiene, sí. Nada tiene, más. Sí. Es digamos, la clase social, la única clase social, al menos acá, pero no solamente acá, que tiene un proyecto más o menos, si querés de país, llamalo. Es un país para poquito, pero él, claro, tienen un proyecto de, claro, país. Tienen un proyecto de país. Claro. O sea, el es el proyecto de la celebración de 1910 con estado de sitio. Ese es el proyecto de país que hay. Que de distintas maneras ha ido saliendo en distintas formas. En realidad, lo disruptivo acá en algún momento es el peronismo. Lo que corta eso... Pues los radicales tampoco nunca alcanzan a poder cortarlo, lo intentan con la revolución del 90, con la reforma universitaria, hacen algunas cosas. ¿No? Pero 1890 estamos hablando. 1890, claro, exacto, sí, no lo dije, perdón. Pero no van muy lejos. Uh-huh. El peronismo también tiene su límite, también va hasta un punto, pero igual avanza bastante. Y después de eso, los que han tenido el por eso a mí a veces me causa gracia cuando el expresidente Macri habla de los 50 años de decadencia. Los 50 años de decadencia, 45 gobernaron vos y tus parientes. Claro, claro. Uh-huh. Y si no fueron ellos, fueron sus antecesores. Estaba leyendo una nota muy interesante hoy respecto a las relaciones entre Alzogaray, los Pinedo, las relaciones históricas, ¿no? Los Pinedo, este Pinedo, el presidente... Que fue presidente. Que fue presidente. Tres horas, o 20 horas. Con el otro Pinedo, el anterior. Bueno, interesante. Sí, respecto a... bueno, podemos nombrar a Patrón Costa, podemos nombrar unos cuantos. Pero vos fíjate que todos ellos tienen una característica en la Argentina, no son nacionalistas. son aspiracionistas a Europa. Ellos quieren ser europeos. Claro. Sí. Detestan la Argentina. Detestan cualquier avance que tengamos en la Argentina que tenga que ver con soberanía, con liberación. Porque la idea de país que ellos tienen es una factoría de alimentos. Básicos. Básicos, claro. Aparte. Entonces, esa, porque digamos que es lo que piensan, con lo cual se necesita poca mano de obra. Si vos pensás que en la época de la gran oligarquía, que son de principios del siglo XX, la gran oligarquía, digamos, como se llama la gran oligarquía argentina, que maneja lo, después de Roca, que tienen todos los campos de todo el país, que son gigantescos, para todo lo que vos quieras, los tipos eran tan inútiles, porque esa es la palabra, que no hacían ni té. El té, claro, era inglés. O sea, lo único que hacían era carne a la vaca y así como estaba la mandeaban, no, la vaca entera, si era posible. Mm. Y que ellos hagan todo. Y después los ingleses venían y nos vendían hasta la bota, lo que vos quieras. Ese es el proyecto de país que tienen. Entonces, no entra dentro de eso un país de 50 millones de personas. Para eso, con un país de 5 te sobra. Mirá vos. Uh-huh. Y claro, son algunos peones, y más ahora con la industrialización que hay, claro, a nivel agrario y claro, a nivel de campo, de la industria, uh-huh, en realidad todavía con menos, porque también ese es otro fenómeno que hay. No sé si esto vos seguramente sabés, Mao Zedong en China, cuando es la primera, cuando toma, ellos llegan al poder por primera vez en el 49 y los soviéticos le quieren poner, o sea, con Stalin a la cabeza, venderle maquinaria para la industrialización del campo, Mao no quiere. Quiere seguir con los arados de madera. Entonces, cuando uno lo ve así, dice, ay, qué tipo atrasado, mira vos. Qué... No, el tipo se daba cuenta de que si... No, él no tenía otra salida. Si se producía esa industrialización del campo que querían los soviéticos, que la querían por los intereses de ellos, por vender las máquinas, por lo que sea que fuese, por supuesto la producción iba a crecer, se iba a multiplicar en forma exponencial. Pero lo que pasa es que eso iba a significar de que esa relación que había de más o menos una proporción más o menos equilibrada entre ciudad y campo, se iba a descompensar. ¿Qué es lo que pasa acá? Claro. Porque en la medida que se va industrializando cada vez más el campo, si vos vivís en una provincia de interior, te quedás sin laburo, te tenés que venir. Y venís a las grandes ciudades. O al Gran Rosario, o al Gran... Uh-huh. Y eso Mao de alguna manera lo evita. Yo digo también, no sé si es la mejor manera posible, porque no podés parar. No puedes parar de esa manera, pero durante algunos años por lo menos, pero en principio esa, fíjate la razón, porque yo me acuerdo cuando yo me entero de esto ya hace muchos años atrás, por primera vez digo, che, qué tipo atrasado este Mao, y después cuando lo pienso yo digo, pero pará, no estaba tan loco, o sea, no era el mejor sistema, pero en principio no tenía otro, no había otro. Uh-huh. Porque los soviéticos, por supuesto, le ponían todo, pero por supuesto, con sus técnicos, claro, no era que te doy lenta, ¿está bien? Bueno, funciona de esa manera. Interesante. Ahora, en el segundo bloquecito que tengamos, vamos a hablar de China. Yo tengo una opinión bien formada por pensamiento, por información respecto a lo que es el modelo chino, que creo que es un modelo a dimensión humana. Y tiene que ver y se enlaza perfectamente con esto que vos acabas de plantearnos. Ta. Si te parece, vamos con la música. ¿Qué temita nuestra? ¿O qué? Vamos otra con vez, la música. ¿Qué tema? No, ¿qué temita? Sí, hoy vamos a presentar algo. Vos sabés quién es Gilberto Gil. Los brasileños dicen así. Nosotros acá a veces le decimos Gilberto Gil. Digo, amigos, por las dudas. Fue ministro de Cultura de Lula. Lula. Uh-huh. Pero antes de ser ministro de Cultura de Lula, este señor pertenece al movimiento de la Tropicalía, o Tropicalia, que es un movimiento que se da medio contestatario a lo que era la bossa es carioca, y esto es más bien nordestino, él es del nordeste de Brasil, y de alguna manera que se da en plena época de una dictadura militar, que es una de las primeras dictaduras militares que después, la dictadura brasileña, que después va a colaborar con Videla en la década siguiente, que empieza en el año 64. Eso te iba a decir, en el 64. En el 64, sí. Bueno, y este movimiento tropicalia, que él era uno de los participantes, Caetano Veloso era otro era Chico Buarque, había unos cuantos que estaban ahí, No era Vinicius de Moraes o Jorge Gilberto. No, no eran esos. Era otra gente. Tampoco que estuvieran enfrentados, porque después eso se mezcla también. Pero venían de otro lugar. O sea, Jobim era un tipo de Río de Janeiro con una formación académica muy importante. No tocaba la guitarra. Tocaba el piano, pero aparte era un tipo que sabía de armonía, tenía estudios formales. Vinicius de Moraes era diplomático, la diplomacia brasileña. Aparte de que le gustaba tomar whisky, le gustaba la mina y le gustaba ponerse en pedo. Pero aparte de eso, era un tipo que tenía una formación, y eso lo ves en las cosas que escribe. Claro. ¿Está claro, bien? Claro. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, yo te interrumpí. No, estaba pensando que hoy vengo con la beta revolucionaria, de que era la época de Marighella. Sí. Marighella encabeza un movimiento que arranca en el campo, sí, en las facendas. Pero muy pequeño. Y muy pequeño, muy porque, pequeño. Bueno, después vamos a tocar el tema de cuando los que dominan le quiebran el lomo a los pueblos. No, claro, sí. En Brasil es bravo. Y en Brasil eso sucede. Los facenderos no son cualquier cosa. Así que bueno, vamos introduciéndonos rápidamente en esta realidad. La cuestión es que en algún momento Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque empiezan a tropezar con los militares. Y los militares de allá todavía no estaban con los desaparecidos. Todavía no hacían desaparecer a la gente, la ponían adentro. Pero tampoco los querían poner adentro, porque esta gente era gente que tenía, Brasil es muy grande. Entonces les los van empujando para que se vayan. Bueno, efectivamente consiguen de que en el 68-69 se van. ¿Dónde van? En el caso de Gilberto Gil y Caetano Veloso, terminan en Inglaterra. Ajá. Terminan en Londres. Fíjate, todo esto viene a cuento de la música que vamos a escuchar ahora. En el año 71, todavía exilados, ellos consiguen por primera vez, en ese momento, 71, para ponernos, hace un año se habían disuelto los Beatles, se había sido la terraza allá arriba en el año 69, dos años de esto, y había un movimiento importante de música inglesa. Incluso lo que nosotros vamos a escuchar, el primer tema, pertenece a un tipo que se llama Steve Winwood, que era de un grupo bastante importante de la época, y que en ese momento formaba parte de un cuarteto que tuvo un solo disco y que tuvo mucha luz, llamado Blind Faith, en el cual estaba el guitarrista Eric Clapton. ¿Fe ciega? Claro, Blind Faith. Grabaron un solo disco, no les duró mucho, que era una... Bueno. En ese contexto llegan estos dos brasileros con una guitarra cada uno y consiguen grabar. Este primer tema que vamos a escuchar se llama Can't Find My Way Home. No puedo encontrar el camino a casa. Ajá. Mi camino a mi casa. O algo así, ¿no? Uh-huh. A lo mejor vos lo traducís mejor que yo. En el año 71, Gilberto Gil, este tema era de Steve Winwood, el tecladista de Brian Faith. Y suena una cosa así, dale. Change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key while I'm near the end and I just ain't got the time. While I'm wasted and I can't find my way home. Tudo do bapopeia, ararara popeia, vai o bapinho, vai o bapão, vai o bapão, vai o rei, que é o ti, ti, dodão, ti, o beia, Come down off your own and leave your money at home. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm near the end and I just ain't got the time. Well, I'm wasted and I can't find my way home. Tudo sudo patita. Bottle beep, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm near the end and I just ain't got the time. Well, I'm wasted and I can't find my way home. Oh, but I can't find my way home. Tumbo, tumbo, tumbo, tumbo. But I can't find my way home. But I can't find my way home. I can't find, I can't find my. Por eso quería esos tiempos, ¿no? Qué bueno, gracias, profe, por la historia y gracias por los recuerdos y gracias por esto que para mí es inédito, ¿no? No sabía ni que existía siquiera. Pero antes de seguir, la época de Marighella, sí. Comunista, sí. Marxista, leninista, estalinista también en aquel momento. Sí, sí, en el Partido Comunista. Pero enlazo la historia de Marighella, que yo conocí cuando estuve allí por los 70 y tantos, algunos sobrevivientes que me contaron cómo fue la feroz represión y cómo no tenían retaguardia. En Brasil no había retaguardia. No, claro. Lo no. mismo que pasaba en Paraguay. En Paraguay, claro. Y una guerrillera lúcida, coherente, Soledad Barret. Sí. Daniel Miglietti le hace un tema. Y Mario Benedetti, ambos. En un trabajo le hacen un tema a Soledad Barret. Y Soledad Barret es uno de los puntos altos de la guerrilla paraguaya. Había otra compañera que aún hoy vive, argentina, que andaba por esos lados. En Paraguay. En Paraguay y en Brasil. Mirá vos. Que no voy a decir ahora el nombre. Pero aún hoy vive, es una insigne revolucionaria. ¿Acá o allá vive ahora? Aquí. Ah, vive aquí. Sí, sí, sí, sí. Pero decía, la historia de Soledad Barrett es algo que es digna de... Y que es desconocida. Vos sabés que yo me entero de la existencia de... Disculpa que te interrumpa, no, de Soledad Barrett. Bilgetti viene acá cuando se van los militares, hace un gran recital en Luna Park en el año 84. Él solo con la guitarra, que yo voy. Entonces presenta todo lo que había estado haciendo, porque le había estado exilado afuera, le había estado en Europa. Y entre los temas que presenta, y entonces cuenta esta historia de esta Soledad Barrett que yo ignoraba, cuenta más o menos que había sido una combatiente, bueno, que yo nunca había sentido nombrar. Mira. Año 84, y esta Soledad Barrett creo que es de los 60. Claro. Estamos hablando 20 años atrás. Del 60, bueno, dale, de los seguí 70. Porque vos estás. No, digo, bueno, tuve la suerte también de conocer a algunos vinculados a ella en Paraguay. A Soledad Barrett, y también entablé una buena relación con la hija de ella, mirá vos, sí. Cindy Barrett. Ahora, es horrible, y esto viene a cuento, de cuando hablo de la coherencia revolucionaria, cómo el corazón la traiciona, porque ella muere entregada por un amante, sí. Un infiltrado, sí. De los servicios de inteligencia, sí. Que la entrega y la manda a matar, la hace matar. Claro. O sea, ¿cómo de golpe? Por eso creo que ese aspecto también cierra la letra de Biglietti. Porque el aspecto de su corazón, pues ella en ese tema, el tema Soledad Barrett, él habla de su ternura, sí. Habla de su entrega. Y ahí tal vez haya un párrafo dedicado al traidor que finalmente no murió. Murió mucho tiempo después. Mira vos. No, esta segunda parte no la conocí. Un día, si querés, hablemos de Soledad Barrett, porque sí. es interesantísima la historia de traigo Soledad. Yo tengo la música. Ah, qué bueno. Por Biglietti, tengo la versión bueno, de Biglietti. Qué bueno. Tengo la versión de este día que yo te cuento, porque ahí se estaba grabando un disco ese día. Ah, en el 84 en Luna Park, y después sacaré el disco, yo ese disco después lo compré. Bueno, mirá. Lo tengo de aquella época. Y digo, más allá de Soledad Barrett, que creo que son personas, el Paraguay, incluso la resistencia en Brasil, que no tenía retaguardia, justamente por esto que habíamos empezado a hablar. Aquí en la Argentina tenemos una oligarquía vagoneta, perezosa, abusiva, repugnante prácticamente por su calidad humana. En Brasil es mucho más salvaje, porque en Brasil, al haber pasado el imperio portugués, sí. Dejó marcado a fuego la esclavitud. Claro. Y el trato que se le da, ya no a los empleados, sino a los esclavos. Sí, claro. O sea, yo he visto mediados de los 70, camiones con familias que se compraban en las facendas. O sea, el facendero compra. Sí, todavía hoy. Claro, al día de hoy Lula creo que alguna vez intentó parar un poco eso en el norte, donde se hace la producción de caña de azúcar, y tampoco pudo. O sea, la esclavitud es, a ver, ¿cómo es el sistema? Se compra al hombre, y si el hombre tiene esposa, la esposa viene de gracia, viene gratis, y los hijos también. Claro. Entonces uno compra al hombre. Hay alguna vez anduve por allá, por los montes en Brasil, y había un tema que lo definía, ¿no? Que decía, aquí no, en una lápida, estaba escrito en una lápida, en cualquier lado perdido, decía, aquí no yace ninguém, porque ninguém no nasceu. Claro. Es decir, ninguém no nasceu, claro. Aquí no fica ninguém. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí no hay nadie, porque nadie tuvo nombre del que está ahí. Claro. Son personas que no tienen nombre. Claro. Son personas a las cuales uno le pregunta, ¿cuántos años tenés? Y no saben. Claro. Calculan, no saben. Sí, sí, como los esclavos de la vieja época, digamos. Los que venían vendidos por ingleses, franceses y portugueses. Sí, por sí. Eso digo, ¿no? La realidad, vos fíjate que esta realidad es tan fuerte en Brasil que no hay memoria, verdad y justicia en Brasil. Claro. En Brasil hubo un pacto político. En el cual el Partido Comunista Brasilero y organizaciones de búsqueda de derechos humanos pactaron, hicieron un pacto político en el Congreso que se llamó la Ley de Amnistía. Claro. Bueno, digamos... Esa ley de amnistía, disculpame que te agrego esto. No, sí, dale. Cerró la posibilidad de hacer juicios en búsqueda de los culpables de las torturas. Uno solo uno solo fue condenado. Brillante Ustra. Brillante Ustra fue uno de los torturadores, incluso también de Soledad Barrett. Y Brillante Ustra es reivindicado por Bolsonaro antes de ser presidente como héroe. Claro. Es Pero coherente. El único tipo que se pudo juzgar en Brasil, sí, y fue por delito civil, claro, no penal. Claro. ¿No? Digo esto para que valoricemos lo que tenemos en nuestro casualmente país. Casualmente, eso es lo que te iba a decir. Este es uno de los pocos países, porque genocidios hubo en todas partes del mundo de todos los gustos. Uh-huh. Tenemos para tirar para arriba. De todos los colores. Y si no, preguntémosle a Pol Pot. Está bien, por decir, nombrar uno que me acuerde. Pero no fue el único también, el franquismo. Uh-huh. En Uruguay se mató el duro y parejo también, estaban acá al lado. Proporcionalmente. Pinochet, ni hablemos. Bueno, el único lugar en el cual se llegó. ¿Queremos agregar algo más? El Holocausto. El Holocausto. El juicio de Nuremberg. Ahora sí, seguís. Sí, sí. No, claro, que fueron. Se cierra con algunos, porque había muchos importantes que tampoco se cierra. Algunos, Mengele, por ejemplo, ese que era médico. Estuvo hasta no acá, lo encuentran. Estuvo bueno, acá, estuvo en Brasil, estuvo sí, en Paraguay. Sí, sí, sí. En Paraguay probado, que sí, sí, sí, sí, sí. No, incluso yo he leído que hasta dónde se muere el tipo. Exactamente. Creo que se muere en el mar, en ahogado. Cinco ahogado, una cosa más o menos así. Y a Eichmann, que es al que se llevan a Israel. O sea, es porque justo tiene Eichmann tanta mala suerte de que su hijo le gusta una chica cuyos padres están en el campo de concentración. Y recuerda algunas cosas y empieza a atar. ¿Sabés cómo es la historia? No, esa parte no. Sí, la parte ¿cómo final. Cae? ¿Cómo llega a manos de no era que Israel lo había salido a buscar? Ellos estaban buscando, pero. Y el hijo de Eichmann le gustó una chica judía. Que no sé si sabía que era judía. Bueno, y se hacen novios. Y cuando el padre lo ve al hijo de. Y le dice, no sé, el apellido, no sé si era, pero el de Alemania, al tipo le empiezan, él que había estado en un campo de concentración y que parece que tenía algunas conexiones con Simón, creo que era Simón. Vincent. Creo que era con él. Bueno. Empieza a averiguar, empieza hasta que un día va, trata de verlo, bueno, y dice, pero no es el que decía, él tenía otro nombre, Rudolf Clement creo que se llamaba Eichmann acá. Y entonces eso alerta a los israelíes para que hagan el operativo. Pero en realidad, si no hubiera sido por este hecho fortuito, tampoco. Bueno, lo tuvimos a Priep, que iba a la escuela, a la misma escuela que Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de Buenos Aires. Era el director de la escuela donde iba esta chica. Exactamente. Priep. Se le nota el hilo de la máscara. Bueno, la niña. Y hay un montón que deben andar por acá dando vuelta, acá en Paraguay, en Brasil, en Chile. Claro, sí, sí. En Chile. Y sí, con la famosa Colonia Dignidad. Por eso. Acá hay colonias alemanas, no nos olvidemos. Sí, acá sí. En la provincia de Buenos Aires, en Bella Ballester, y en no Córdoba, hay que ir tan lejos. Córdoba, mamá mía. No tenemos que ir demasiado lejos. Ajá, ajá. Y dentro de eso están. Digamos que como corolario de lo que estamos desarrollando, creo que es bueno que saquemos pecho y merituemos la campaña y la política de derechos humanos. Es maravillosa la. Pero te digo también que es única, es de vanguardia. Exactamente. No es de retaguardia. Porque aparte está hecha dentro con el debido proceso. Claro, sí. O sea, se les da a los asesinos, criminales, torturadores, la posibilidad de acogerse a leyes que ellos no respetaron nunca. Claro, sí. Pero elegimos vivir en democracia. Ahí vuelvo al capítulo de la resistencia civil. Sí, sí. Resistimos sin movernos, por eso, y también del proyecto. Hay una coherencia. No nos podemos torcer de esa coherencia y rifarla. Claro. Sí. Porque si no tergiversamos todo, como aquellos que se nombran o se autodefinen como defensores de derechos humanos y borran la historia del sujeto social. Claro. En nombre del cual están hablando. Claro. porque están hablando de los derechos humanos de los que combatieron. Sí. Y los que combatieron tenían nombre, apellido, historia y política. Claro. Y respondían a un proyecto. Y hubo otros que no, como el caso que escuchamos ahora cuando empezamos de Pablito. A Pablito lo torturan para sacarle la guita de la hipoteca. Sí, o sea, sí, porque después llega un descontrol también. Exactamente. Eso mismo lo lleva un descontrol. Pero eso pasa con todos. Los descontroles, esos son bastante la decadencia, digamos, porque, a ver, como sistema, la tortura, como sistema de combate, la verdad que es decadente. Yo puedo llegar a entender un fusilamiento. Bueno, fusilan a un tipo, lo matas, está bien. Estás en guerra, lo puedo llegar a entender. Pero someter a una persona a una mesa de tortura, tienen que tener un grado de enfermedad más o menos importante como para hacerlo. Y todas las personas que con nombre y apellido que hacían el trabajo, son todos tipos, digamos, que tenían los tornillos todos flojos. Muchos de ellos siguen caminando entre nosotros. Que, sí, por supuesto, acá y en todas partes. Sí, acá en todas partes. Tipos que eran, digamos, alucinados, pero en serio, más allá de eso. Y que podían sacar su enfermedad en esos lugares. Ahora vos fijate, antes de pasar al otro tema que vamos a escuchar, vos fijate que, y voy a remitir una frase, una idea, de Simone de Beauvoir. Lo escandaloso del escándalo es que no nos escandaliza. Claro. Entonces, estamos hablando de lo aberrante de la tortura. Sí. Y hoy aceptamos que Estados Unidos, en Guantánamo y en todo el mundo, secuestra personas. O sea, ha habido casos que han secuestrado gente en Europa del Este por el tema de las Torres Gemelas. Sí. Lo llevaron a cárceles clandestinas en Europa, en Croacia y en Hungría. Y luego aparecieron en Guantánamo. En Guantánamo, claro. Sí. ¿Por qué se sabe esto? Porque uno era ciudadano inglés. Claro. Y porque la corona se interesa en su destino como ciudadano inglés. Y gracias a ese ciudadano inglés que tuvieron que devolver con vida, se sabe de que hay cárceles clandestinas diseminadas en toda Europa bajo el dominio de la CIA. Claro. Entonces vemos que existen gobiernos como Israel que acepta la tortura dentro de sus códigos. Está dentro de la ley. En Estados Unidos la tortura es aceptada. Sí. Y en muchos países más la tortura es aceptada. Entonces vos fijate, cuando hablamos de la mega tortura, no nos escandaliza. Claro. Cuando nos retrotraemos en la historia, decimos, pero mirá qué barbaridad. ¿Y qué pasó? Se nos hizo la piel más gruesa, nos hicimos más insensibles. O la realidad nos demuestra que el enemigo finalmente triunfa. Hacernos retroceder como humanidad. Sí. Como género humano. Porque estos son retrocesos al género humano. Sí, claro. O sea, retrotraernos a la tortura como una práctica habitual y aceptada significa renunciar a aquello que antes nos escandalizaba. Claro. No, yo creo que ese es un trabajito que cada uno debería hacer a nivel interno para ver qué es lo que cuántas cosas más aceptamos que antes eran escandalosas. Claro. Así que bueno, nada. Si te parece, mira, se nos está corriendo otra vez, pero no quiero perderme la música que nos trajiste. Vamos con uno con dos, o lo que vos digas. No, pues tendríamos dos temas, pero vamos con uno, porque si no, salteamos uno y voy al último. No, vamos a poner los temas que trajiste. Nos van a quedar un tiempito antes de saludar. Dale, así bien. Rapidito, Gilberto Gil, ya lo habíamos nombrado. Volkswagen Blues. Let me present to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Let me present to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. ¶¶ Such an idea fills my daydream. Such an idea brings a moonbeam. Such a floating light thread hangs on my little cabin, lonely cabin, my lunar Volkswagen cabin, with no man, no dog, no bagging. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control. So I haste away to find, accelerating my mind. Now my cabin flows, holding me in. I've got the space under my skin. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control. But I feel like a yolk in the neck, on the way to the moon, thrown high in the sky by my dream in my Volkswagen Blues. Let me present to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Let me present, let me sing to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. ¿Sabes qué pasa? Nos abrieron la puerta del estudio y largaron el león. El león se viene comiendo los minutos, los segundos, porque se alimenta de tiempo. Este es un león raro. Es un león que no come carne, come tiempo. Claro, ¿qué va a hacer? Pero bueno, no, lo que pasa es que es muy. La verdad que me. Yo creo que también para los que nos escuchan, estamos teniendo una buena tenida con el profe hoy. Pero digo, para cerrar, yo había empezado a hablar sobre el tema chino. Sí. Y ahora que China se está dando más a conocer en el mundo, realmente valorizo muchísimo esto que vos decías, que Mao dijo, no me traigas máquinas. ¿Por qué? Porque la realidad de China es una realidad campesina. China es campesina. Y aún hoy mantienen la relación a nivel humano con el medio en el cual se desarrollan. Y son localistas, porque se desarrollan en sus pueblos, en sus aldeas. Por ejemplo, viste que ahora hay un noticiero de China, muy interesante, sí. Y pasa buenos documentales. Entonces, de golpe, en un pueblo perdido en una montaña, alguien encuentra que la flor tal y tal, y varias del pueblo se ponen a trabajar sobre la flor, y lo hacen en su lugar, y claro, con los métodos antiguos, claro, y después consiguen hacer un enlace con las nuevas tecnologías de investigación científica. Y el valor que le da el pueblo chino a los avances tecnológicos es supremo. Nosotros no tenemos idea porque es de todos. Aparte tienen una forma de organización social que es colaborativa, es comunitaria. Sí, eso viene... Y familiar, digamos. Sí, eso reconozcamos que viene de la experiencia del maoísmo. Claro, tengamos, reconozcamos, porque si no por no era así, no era así la China de los emperadores. No, por esa es la experiencia del maoísmo, con todas las cosas que podamos decir a favor y en contra. Pero yo lo que quiero resaltar, que al día de hoy la forma que propone, el proyecto que propone China para el mundo, pero no como, o sea, ellos lo dicen, hoy lo escuchábamos al canciller chino hablando, sí, en el G20. Ellos no quieren dominar, ellos quieren colaborar. Y critican a las potencias colonialistas, imperialistas, que dominan en base a la violencia y la destrucción. El problema de fondo me parece que es ese, en base a qué se da el dominio. Y yo pensé que ellos tienen un concepto un poco más profundo. Yo no estoy tan convencido de que sean todos quieren dominar. Lo que pasa es que me lo presentan de otra manera y de esa manera yo por ahí a lo mejor no me molesta tanto. Y a lo mejor no son tan salvajes, seguramente no son tan salvajes, porque realmente si hay algo salvaje en este mundo son los estadounidenses. Ahí va. Ese es el otro problema. Algún día, mira, un día si querés vamos a escuchar un audio. Todo lo de ellos está montado sobre la violencia más extrema. Una de las guerras civiles más sanguinarias es la guerra de la secesión, ¿no? Que dura 5 años. O sea, no es que, y se matan, pero mal. O sea, está bien. Yo no digo que acá, los de acá han sido buena gente, pero son muy. Yo me acuerdo, yo conocí a alguien alguna vez que decía que, bueno, que primero los estadounidenses son muy violentos como, como sociedad, que es muy lógico por todo lo que consumen todo el día. Claro. ¿No? Vos pensá. Eso es uno. Pero que aparte, el día que esos tipos realmente llegaron a la conclusión de que se tienen que levantar contra su monstruo, que ese día se terminó. Bueno, se lo hicieron, terminó lo hicieron con la toma del Capitolio. Claro. Ahí dieron una muestra. Una muestra, tal vez no la más linda, pero bueno, pero ponele. Dieron una muestra de esto que estamos hablando. Sí. Mira, vos sabés que hay un estudio sobre el tema de la barbarie y los nuevos bárbaros. Sí. Y lo que describe, más o menos, este trabajo científico, es que justamente se van corriendo las fronteras éticas. Hasta en lo más banal. Boxeo. Los ingleses hacen el boxeo. Dicen, no, póngase guantes. Hay un ring, hay reglas, no le puede pegar un rodillazo en la cabeza al otro, hay un referee, ¿sí? Sí. Hay una regla. Estados Unidos lo resignifica y arma estas nuevas formas de lucha, el MM, el UFC. Claro. Entonces ahí sí te podés pegar una patada en la cabeza, un claro. rodillazo, arrancarte claro. los ojos. Claro. Imponen eso y lo imponen en el mundo occidental. Claro. Lo imponen como una y a transformarse en, después de la Segunda Guerra Mundial en la potencia dominante, llevan su cultura adelante. ¿Por qué no les gustaba el fútbol, el soccer, como le llaman ellos? Porque tiene regla y necesita habilidad. Claro. Entonces el fútbol americano es una pelotita tipo guindita que la tira, es de choque, es ganar yardas en base a tirar la pelota afuera, sacarla al costado y llegar al otro pisándole claro. la cabeza y claro. poner la pelota. Pero ni siquiera es el rugby. Claro. Porque también pierden las reglas del rugby. Sí. Entonces, digo, ¿cómo de golpe la cultura norteamericana, la violencia contra las mujeres? Yo estoy viendo hace poco, vi algunas series que eran series de culto en Estados Unidos que duraron como 20 años, donde directamente la mujer es una basura. Y eso era aceptado por toda la población, por las mujeres también. Sí, no les parecía que estuviera mal. Sí. No les parecía que estuviera mal. La época del lavarropa que ponía a la señora recién pintada, que se había hecho los rulos para mostrar la venta del lavarropa nuevo, de la cocina nueva que le había comprado el marido. Claro. Y el grado de sumisión y de silencio intrafamiliar. ¿No? Claro. Yo digo, ¿cómo de golpe los bárbaros avanzaron y hoy nos condicionan? Esto que hablábamos de retroceder en cuanto a los méritos que consiguió la humanidad respecto a la tortura, lo hemos aceptado. Que haya gente zombie porque Estados Unidos prefiere trabajar con un laboratorio de ellos que hacen analgésicos y tener a la gente drogada con recetas legales para no tener que manufacturar drogas que induzcan al pensamiento. La marihuana. No quieren marihuana, quieren fentanilo o quieren heroína, estupidizar. Y si no, anfetamina, como los nazis. Los nazis fueron los grandes inventores de la anfetamina. Hoy hablabas de Mengele. Se dice que Mengele en Paraguay fue uno de los directores del mayor productor de anfetamina inyectable en toda Latinoamérica. No sabía eso, ¿no? Por ejemplo, los que han estudiado en aquella época, que vos estudiabas también, el Actemin formaba parte. Mirá vos, ¿eh? Formaba parte de los libros. O sea, estudiabas para un examen, tenías los libros y tenías el frasquito de Actemin. Claro. Que era anfetamina para no dormirte. Claro. Entonces, digo, ¿cómo de golpe los bárbaros, sin decirlo, nos van haciendo retroceder? ¿No? Ese es el tema. Así que bueno, claro. No sé. Quería dejarte, te quiero dejar el cierre a vos. No. Con lo que vos quieras. O sea, tenemos muchos temas picados. Sí, pero entre ellos son los proyectos. Los proyectos. Bueno, no sé cuál es el proyecto acá. No sabemos cuáles son los proyectos acá de quienes están ahí en este momento. Vamos a ver qué pasa. Bueno, o sea, yo por lo pronto del kirchnerismo sé cuál es el proyecto, porque ya lo hizo. ¿Pero no están un poco callados? ¿O me parece a mí? No, lo que pasa es que no se les da... Y también no te olvides que es como tener, como dicen en el campo, tener el bozal. No, puede ser que estén esperando el día 9. Estar tascando el freno, ¿viste? Porque tampoco puedes arremeter y voltear a tu gobierno. Pero por eso sí, pero también puede ser que estén esperando el 9, a ver qué pasa. El 9 es el día de la lectura de la... de los fallo, fundamentos de la sentencia. Del fallo, que es el día posterior al 8, que es el Día de la Internacional de la Mujer, dicho sea de paso. Claro. No nos olvidamos. No, y esto tiene que ver también con la venida de la comitiva de la OEA, ¿no? Claro. Pero me parece que es probable que esté condicionado por el fallo. Mira, como estaban hablando del 11 de marzo, que también viene de la Torre Rápido. Sí, pero Cristina no va el 11 de marzo. No va. Dijo que no va. No. Ah, no. El 10 de marzo va a una universidad donde le dan un título honoris causa, sí, que va a ser justamente después del conocimiento de los fundamentos de su sentencia. Claro. O sea, el 9 y ella habla el 10 y el 11 se hace el acto. Claro. En Avellaneda. Pero digo, yo creo que en tanto y en cuanto cada uno y cada una y cada unoa no se empodere de esta realidad y espere situaciones mágicas o salvaciones mesiánicas o que venga alguien a solucionar este quilombo, esto no va a pasar. Por otro lado, tenemos un gobierno que está callado respecto a lo que yo insisto es uno de los atentados más graves que hemos sufrido en democracia, que es el corte de energía eléctrica, que aún hoy estamos sufriendo las consecuencias. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso solamente se vuelve para atrás con movilización popular. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero esa movilización popular está callada justamente para no romper como elefante en un bazar todo lo que, claro, hay alrededor. Así que así la veo yo, digo, no sé cómo la veo, sí, vos. Sí, no. Y si te parece, compartamos último, el otro temita. Último tema. Gilberto Gil, del año 71, es el mismo disco donde escuchamos lo anterior. El tema se llama Mama. I'm gonna do my best again. I'm gonna go my way, mama. Tomorrow I'm gonna catch the train. Don't try to hold me down. I wanna put my chest against the wind from east and west once again. Mama, give me your blessing right now. I'm gonna get ahead again. I'm gonna go my way, mama. Before you tie me to a chain, before you close me down. So wide you should stretch your breast and hold my life inside yourself again. Mama, give me your blessing right now. Con la excelente música que nos trajo el profe, con Gilberto Gil cantando en inglés, para mí inédito, no lo conocía. De a poquito nos vamos despidiendo de este viaje de América Resiste. El de hoy fue el número 353, el día 6 de marzo del año 2023, y hemos transmitido desde la retaguardia con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. Así que bueno, profe, creo que hoy tuvimos un viaje tranqui. Sí, hablamos. Donde pudimos explayarnos tranquilamente y hemos recorrido algunos hitos que tienen que ver con esto de la necesidad de tener proyectos y coherencia, sí, claro, en lo que se hace. Sí. No sé qué opina usted. Sí, sí. No, nada. Me gusta el programa de hoy. Bueno, muy bien. Así que bueno, nos estamos despidiendo y Dios mediante, de mi parte. Saludos a la comunidad judía que hoy comienza el festejo de Purim. Una fiesta muy interesante la de Purim, ¿no? Es una fiesta de resistencia justamente a la destrucción, no solamente cultural, sino física de todo un pueblo. Sería bueno que las nuevas generaciones también comprendan y extiendan ese símbolo de los pueblos y la libertad. Así que bueno, dale. Esto ha sido todo por hoy. Chao. Gracias. Nos vemos. Que anden bien.